presentación, por lo menos yo para conocerlos. Vamos a tratar en tres días un tema muy complejo, que el tema general es planificación estratégica. Yo lo voy a enfocar en una medida práctica. Vamos a tratar de hacer un trabajo de caso en el último día, para lo cual el caso ya se le repartió en CD, ¿verdad? Mañana se lo entregas. Es un caso de lectura relativamente rápida, 2 o 3 horas, y pueden venir preparados. Si no se leen el caso, no van a sacarle mucho provecho. Así que tienen que traérselo leído y analizado, por lo menos un buen rato, para poder sacarle provecho en la discusión aquí. ¿Qué es lo que resume en su esencia el tema de estrategia que vamos a tratar en estos 3 días? Básicamente, la agenda no es muy complicada. Es una agenda de conceptos fundamentales, ¿verdad?, que vamos a ver toda esta parte del día de hoy. Vamos a hablar algo del pensamiento estratégico a lo largo de la temática. Yo a veces me voy a saltar a slides. Aquí hay slides para 4 semanas de seminario. Así que, porque yo de este curso mucho más largo. Pero le dejo todo el material, porque en la discusión de repente saltamos algunos temas que están cubiertos en slides que no son parte de este seminario, y vamos a ver modelos, vamos a ver herramientas. ¿Qué quiero yo que saquen de ustedes de aquí? Conceptos fundamentales en materia de estrategia y 4, tal vez 5, si nos alcanza el tiempo, 5 herramientas o instrumentos para no hacer estrategia, porque como vamos a ver aquí, la estrategia no se fabrica, sino por lo menos para plantear, ¿verdad?, la metodología de una estrategia para una empresa. La logística, en la cual todos ustedes están por alguna forma u otra, porque si no, no estarían cogiendo este seminario. Logística de producción, logística de transporte, logística de abastecimiento, logística de suministro o de producción, en algunos casos. Tiene que ser planteada desde el punto de vista estratégico. Obviamente se plantea también a niveles de operaciones, de mercado, a niveles de finanzas, etcétera. Pero desde el punto de vista estratégico, la logística es un elemento fundamental porque forma parte de la misma definición de estrategia. No es evidente para todo el mundo, porque la logística es algo que estamos estudiando en los últimos 10 años. Antes de eso, la palabra estaba circunscrita a los ejércitos, principalmente, que tenían un departamento de logística. Pero hace 10 años para acá, las empresas han descubierto, el término, y han descubierto también que tiene una aplicación real en el entorno de negocios. La estrategia no es diferente. Ambas provienen del mismo seno del lenguaje militar. Tanto la estrategia como el término logística, ambos provienen de, si se quiere llamar, el argot de manejo del ejército. Mis objetivos aquí en esta página son 5. Determinar que planear, y el término planear estratégicamente o planificación estratégica ha sido muy sopeteado. Yo voy a pasarle muy por encima al efecto de planificación formal, que ha sido debatido y es como una moda que va y viene, para concentrarme en lo fundamental de qué es y cómo se hace, cómo se plantea una estrategia, enmarcada en dónde aplica a aspectos logísticos. Vamos a ver algo del lenguaje. Vamos a ver implementación. La herramienta, el éxito de la estrategia no está en planearla, está en cómo se implementa y cómo se entiende, ¿verdad? Entender que no estamos tratando de pronosticar el futuro a través de estrategias, sino que estamos diseñando el futuro. Y vamos a ver algo de la filosofía gerencial de esta herramienta. Yo, por formación, soy arquitecto. Así que mi formación profesional es de alguien que planifica, de que está formado en herramientas para planificar. Y después de un tiempo de estar en el ejerciendo arquitectura, uno se da cuenta de que la planificación es solamente un instrumento para llegar a una ejecución. Y es tan válido como uno lo hace siempre y cuando logre llegar a la ejecución. Así que la estrategia será tan buena como usted pueda ponerla en práctica. Una estrategia que no tiene forma de aterrizarse en la práctica es un bonito informe, un bonito libro, tal vez es un buen análisis teórico, pero en la realidad no sirve para nada. Entonces, el concepto es poder hacer que la estrategia sea práctica para cada uno de ustedes en su implementación diaria. Y para eso tiene que tener mucha autocrítica, mucho entendimiento, manejo del lenguaje, de las herramientas. Vamos a ver ese lenguaje de procesos. Vamos a ver la estructura organizacional, cómo la empresa y su organización influyen en la estrategia, cómo se toman decisiones, y vamos a entender los términos ya muy prostituidos probablemente de ventaja competitiva y alcance de la ventaja comparativa, y vamos a diferenciar ambos términos. Pregunta, ¿a qué hora hacemos la pausa para el...? A las 7:15. 7:15, ok. Si por casualidad me paso, ustedes hagan una señal. A veces se me va. Vamos a ver metodologías, procesos formales, y si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los procesos de formulación y diseño de estrategias con respecto a la organización? Hay varios instrumentos para formular estrategia. Y cuando hablo de formular, no es que el instrumento usted le mete información y dispara una estrategia, sino que son instrumentos que le permiten a usted entender su empresa, dónde está parada, con respecto al entorno, y el entorno incluye a sus competidores, su mercado, su industria, su cadena de suministro, y desde diferentes ópticas formular estrategia. No hay un solo instrumento, no importa qué le diga cualquier consultor. Estoy seguro que usted va a traer un consultor a su empresa en algún momento y él le va a traer un instrumento. Y con este instrumento hace un taller y los ayuda a desarrollar estrategia. La realidad, jóvenes, es que para poder hacer un planteamiento estratégico para una empresa o para una línea de negocio, usted necesita 5, como mínimo 4 instrumentos que trabajan complementariamente, cada uno con el otro. Ninguno le va a dar una formulación. Cada cual ve el planteamiento estratégico desde una óptica de variables. ¿Por qué es esto? Porque todas las variables competitivas de una empresa son tantas que no hay un solo instrumento que pueda agarrarlas todas, meterlas en un cartucho y decir, así pudiera ser la estrategia de su empresa. Usted tiene que agarrar 3 o 4 variables, manejarlas con un instrumento y le va a dar un planteamiento. Y 3 o 4 variables del otro lado, con otro instrumento apropiado para ellas, y va a darle otro planteamiento. Y entre todos, usted, como ente pensante, entonces arma una estrategia competitiva de su empresa. Así que, desde un enfoque de la industria, o sea, variables de la industria en la cual usted compite, tenemos el modelo de las 5 fuerzas de Porter y un modelo de ciclo de vida de la industria. Ambos son derivados de Porter, ¿ok? No sé si lo conocen, pero Porter es uno de los pioneros en formalizar la teoría de estrategia competitiva. Es más, uno de sus libros se llama On Competition o Estrategia Competitiva. Desde el enfoque de la empresa y el entorno, hay modelos más clásicos como el FODA. ¿Cuántos de ustedes han hecho un FODA alguna vez en la empresa? ¿Lo conocen? Sí. Sí, ¿verdad? Ese es uno de los más clásicos. Desafortunadamente, la gran mayoría de los ejercicios FODA se quedan en el diagnóstico y nunca pasan a convertirse en un instrumento para desarrollar algún tipo de estrategia. Aquí vamos a pasar muy por encima del diagnóstico, porque eso se los dejo a ustedes, que estoy seguro que lo conocen, y nos vamos a ir directamente a ver cómo ese instrumento le permitiría a usted plantear estrategia. El modelo de las estrategias genéricas de Porter, que es un clásico fundamental para entender dónde estamos parados con respecto a la estrategia. Modelos más complejos de habilidades distintivas. El PES, que está un poquito desfasado, fue desfasado por el FODA. Vamos a ver el ejercicio del diamante estratégico, que es desarrollado por el INCAE. Factores clave de éxito, la cadena de valor, que es algo más reciente. Y mucho más complejo, desde el producto, la matriz de crecimiento y participación del Boston Consulting Group. Ese es una caja de herramientas. Podríamos salir bastante bien preparados en 4 o 5 de los más importantes. y eso sería un éxito de este seminario de 3 días, que le permitiría a ustedes tener 4 o 5 mecanismos de plantearse, así yo puedo desarrollar un entendimiento de cuál puede ser el camino estratégico de la empresa. Yo no les puedo enseñar a hacer estrategia, de la misma forma que yo no podría crear un virtuoso de la música o un virtuoso de la pintura. Les puedo enseñar cómo manejar el pincel, cómo teclear el piano. Pero de ahí a sacar música depende de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la estrategia es un proceso creativo. A partir de un problema planteado y analizado con estos instrumentos, entonces usted proyecta una solución que se conoce como estrategia competitiva. Así que no es nada complicado, la mayoría de estos son instrumentos muy sencillos, y la razón de que son sencillos es porque la mente humana no puede manejar 75 variables en un solo instrumento, maneja 3 o 4 en cada uno de ellos, y entonces las relaciones se hacen muy evidentes. ¿Alguna pregunta? En cualquier momento, por favor, levanten la mano, hagan sus preguntas, trabajamos en ambas direcciones. Son 5 horas aquí, o 6, a veces se me pasa el tiempo. Así que hay que hacerlas a menos. Créanme que sí. No es la primera vez que el caballero acá me dice que ya para, que son las 10:15. Así que la pregunta fundamental para iniciar esto, ¿qué es estrategia? A ver, para usted. Un planeamiento, vamos a ver. A objetivos, ¿verdad? Usted, Telémaco, ¿verdad? Dígame usted, ¿cómo usted conceptualiza lo que es estrategia? No es un examen, es una idea nada más. No es un examen, es una idea para construir algo aquí. Sí, o sea, si yo quiero llevar a cabo un proceso, quiero hacer algo, es el proceso de crear esos pasos o mentalizar esos pasos que me van a llevar a hacer esto. Concebir, ok. Pasos. Muy bien. ¿Alguien más? Usted. ¿Por qué tiene el nombre al revés? Tocayo. Sí, más bien para mí estrategia es como plantear una serie de ideas con la finalidad de resolver algún problema. Vladimir. Acciones. Para llegar a un fin. Ronnie. Conjunto de pasos para alcanzar una meta. Vamos bien. Todos apuntan en una dirección. Genia. Okay. Creativo. Objetivo. Y me falta luz. Para mí, estrategia es como estrategia es la planeación en base a un conjunto de herramientas cuyo fin es buscar un valor agregado o a dónde quiere llegar una empresa en sí. De una manera, yo creo que a largo plazo. Largo plazo. Bien. Son muchas ideas, todas convergen en metas, objetivos, fines, ¿verdad? Se habla de pasos, concepción, creativo, planear, siendo un proceso. La estrategia es todo eso, sin embargo, es un concepto un poquito más complicado, es sumamente complicado de describir, como ustedes se han dado cuenta. Y es todo eso. Si le preguntamos a este cristiano, bueno, no era cristiano, por cierto, que se llamaba Sun Tzu, este señor escribió, era militar, escribe: cuando tu estrategia es profunda y de largo alcance, entonces ganas mucho con tu preparación porque puedes ganar antes de pelear. Cuando tu pensamiento estratégico es poco profundo y miope, lo que ganas con tu preparación es poco y pierdes antes de iniciar la batalla. Sun Tzu hace un planteamiento que dice que si tu estrategia es buena, no tienes que pelear. Nadie se mete contigo. Mucha estrategia se sobrepone a poca estrategia, obviamente. Por eso aquellos sin estrategia no tienen otro fin que la derrota. Él planteaba que hay que tener una estrategia para poder ganar. Lo importante aquí parecer es el resumen. Entonces se dice que los guerreros victoriosos ganan primero y después van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y después tratan de ganar. Esto resume un poco lo que ustedes dijeron. Hablaron de planeamiento. Hay varios que mencionaron la palabra planear, crear. Sun Tzu está de acuerdo, solo que lo escribió hace ¿cuánto? Ni me acuerdo. Sí. 500 años antes de Cristo. Estrategia tiene un comportamiento, un elemento de planeación, de anticipación. La estrategia sucede antes de la acción. Ese es el planteamiento de Sun Tzu. Hay que anticipar, hay que tener una estrategia antes de entrar a la acción. Y el planteamiento de él es que se reitera por Porter, ¿verdad? 2500 años después, Porter lo plantea de una forma moderna, si queremos llamarlo. Pero igualmente ambos dicen, si tu estrategia es muy buena, tú estás compitiendo solo y nadie va a competir contra ti. Es más, tu estrategia no puede ser duplicada. Según lo que decía Sun Tzu, en la guerra, tu estrategia es tan buena que el enemigo no se va a poner a pelear contigo porque se da cuenta que tú le vas a ganar. Ya tú ganaste antes de empezar en el tema de la guerra. En el tema de los negocios, Porter dice, tu estrategia es tan buena y está tan bien planteada y bien posicionada que tú estás compitiendo en este negocio y nadie puede duplicarla para ser tu competidor. En la realidad lo que tú has hecho es deshacerte de los competidores sin sacarlos del negocio. Sencillamente tú estás en tu línea de negocio, con tu estrategia, y ellos no pueden entrar a ese mercado. Porque tú estás sirviendo tan bien ese mercado que el mercado te prefiere a ti sobre ellos. Tu estrategia es victoriosa sin tener que competir. O sea, pelear. El mismo concepto de Sun Tzu de 2500 años antes. Nosotros vemos ese concepto en la guerra todos los días. Por ejemplo, ¿cómo no? Cuando Hitler decide invadir Polonia, él ya había ganado esa batalla antes de empezar. ¿Por qué? Porque tenía una estrategia que se conoció después como Blitzkrieg, que básicamente era guerra relámpago, en el cual él le metía 26 divisiones, de las cuales iban a entrar por mar, tierra y aire en 48 horas al país. En 72 horas había capturado todo el país. O sea, la estrategia fue tan contundente que no hubo oposición. Igualmente pasó en muchas otras grandes batallas. Por ejemplo, la Primera Guerra del Golfo. Cuando los aliados entran en primero Kuwait y después Irak, Saddam Hussein no tenía ningún chance de ganar. La estrategia de pinza, ¿verdad? Primero tenía que una oleada masiva de 2 semanas de bombardeo para acabar con todas sus posiciones de comunicación y control, centros de comando, aeropuertos y marina. Y todos los destacamentos. Para cuando las fuerzas terrestres entraron, ya no quedaba ejército, ya no quedaba forma como Hussein, que tenía 2 veces más hombres en armas, pudiera defenderse. Esa guerra se ganó, no en el campo de batalla, se ganó en el planteamiento estratégico antes de tirar el primer tiro. Ese es el concepto de Sun Tzu. A tal punto que lo plantea nuevamente en su segunda parte del libro, dice: los conquistadores planean en su templo antes de que se inicie la guerra. Ellos evalúan todo. Los derrotados también planearon, supuestamente, pero no consideraron todo. Según Sun Tzu, planear completamente crea la victoria, incompletamente genera la derrota. Ese es el planteamiento de la filosofía fundamental de Sun Tzu, de planear antes de empezar un combate. Este es un planteamiento que yo quiero que tengamos en mente, porque es clave entender de dónde viene, ahora cuando lo contrastemos con un planteamiento totalmente opuesto, de dónde viene el concepto de planificación estratégica, viene de Sun Tzu. Él sienta las raíces de la planificación estratégica mediante estos conceptos fundamentales de 500 años antes de Cristo. No, después de Cristo, perdón. Pero hay un segundo enfoque, militar también, por cierto, que es el de Napoleón. Napoleón genera un dictum de entablar la acción y primero después ver. Estas son palabras de él, solo que en francés. ¿Qué significa esto? Entablar la acción no suena como Sun Tzu. Sun Tzu que decía, planeemos todo primero y después tomamos la acción. Y Napoleón dice, en 1700 y pico, no. Vamos a tirar la acción primero y después vamos a ver qué hacemos con ella. Así que ustedes tienen a Sun Tzu, ¿verdad? En planear detenidamente. Y tenemos a Napoleón, que decía, acción primero y después cambio. Eso es lo que decía. Entremos a la batalla primero y después veamos qué pasó. El asunto es que ambos tenían razón. Solo que respondían a diferentes entornos competitivos. Cuando Sun Tzu planea este concepto, crea este concepto, ¿verdad? Las guerras eran lentas. Los soldados eran a pie. Y el arma más poderosa que había era el arco y la flecha. El combate era cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, en un entorno de guerra con esas características tecnológicas, ¿qué pasa? Tu planteamiento y posicionamiento en el terreno de batalla y tu disposición de fuerzas antes del inicio de la guerra o de la batalla es lo que probablemente va a decidir el final de ella. Cantidad de guerreros, armamento de los guerreros, disposición y escogencia del campo, la hora, el momento del ataque o de la contienda. Eso se planea antes. Eso no lo puedes llegar y decidirlo en el momento. Escoges el lugar, escoges el momento, preparas a tu gente, la dispones en el campo, haces tu despliegue. Eso es lo que decía Sun Tzu. ¿Pero qué decía Napoleón? No, acción primero, entrar a la batalla. Y después ve qué pasa. Y si hay que cambiar, se cambia. ¿Por qué? Porque Napoleón tenía, ¿qué? Caballería. rifles, cañones. Estos tres elementos, ¿qué te dicen? Alcance y movilidad. Era un entorno de guerra diferente. Era un entorno donde no había que estar cuerpo a cuerpo para poder atacar al enemigo. A distancia, con rifles o con cañones, usted podía hacer mucho daño. Igualmente, no estaba limitado a la movilidad humana. Usted tenía caballería, 5 veces más rápido que el hombre. Por lo tanto, usted podía mover fuerzas de un lado del campo de batalla a otro lado del campo de batalla con mucha rapidez. Y había un mayor y mejor sistema de sofisticación en materia de comunicación en ese momento. Entonces, los dos planteamientos de cómo enfocar la estrategia responden al entorno. Y la lección que nosotros tenemos aquí es que Napoleón entraba al campo de batalla con un plan preliminar. Porque él sabía que tanto el armamento como la tecnología, como la movilidad que le daba la caballería, le permitía hacer ajustes muy rápidamente según cómo la batalla se fuera dando. Cosa que Sun Tzu no podía hacer. Una vez que Sun Tzu estaba a pie, planteado en el campo, mover gente, meter gente, realinear sus posiciones, estaba en una forma difícil de ejecutar en una batalla que podía terminar muy rápidamente. Entonces, traído esto a los negocios, Sun Tzu es un planteamiento para aquellas industrias donde usted tiene tiempo. Aquellas industrias que tienen una velocidad de cambio lenta. Aquellas industrias maduras, donde los competidores reaccionan lentamente por motivos estructurales a los cambios. Aquellas industrias donde los mercados no se están moviendo a velocidades importantes, donde hay saturación de mercado, donde el mercado probablemente es vegetativo de crecimiento en función de la población, de reemplazo de producto, más que de crecimiento de adopción. Napoleón, por otro lado, traído al estrategia de mercado, es para aquellos mercados de alto movimiento, alta rotación, tecnología nueva, nuevos competidores entrando, mucha movilidad, pocas barreras, donde cualquiera puede entrar a competir rápidamente, donde el capital se mueve con mucha rotación y permite a compañías nuevas entrar y salir, donde el mercado está creciendo. Donde el mercado está creciendo de una forma tal vez hasta desordenada. Entonces las empresas necesitan una estrategia más a lo Napoleón, donde entran rápidamente, porque lo importante es obtener una cabeza de playa, un inicio, y empezar a obtener participación de mercado. Empezar a tener presencia en el mercado que están atacando. Y rápidamente ver esa presencia, qué reacción genera en los competidores, en el mercado, en las cadenas de suministro, en el abasto y en todo el entorno competitivo. Y entonces rápidamente hacer los ajustes necesarios y volver a replantear un enfoque de trabajo, un enfoque de competitividad. Así que estrategia, todavía no he definido qué es estrategia, pero estamos viendo dos planteamientos de cómo ella se puede mejorar o bandear según el entorno donde estemos trabajando. Sun Tzu es bueno para algunas cosas, Napoleón es bueno para otras, y en el medio probablemente hay zonas grises. Por definición, no sé en qué negocios trabajan todos, excepto usted que sé que está en Melo, pero estoy seguro que Melo tiene áreas, Melo es extraordinariamente grande, y tiene muchas áreas de negocio. Estoy seguro que en algunas áreas de negocio el enfoque Sun Tzu es el más apropiado. Son negocios más maduros, con menos cambio, ¿verdad? Probablemente la venta de huevos. Tal vez acá en áreas de bienes raíces, es posible que un enfoque más napoleónico sea apropiado. Dentro de una misma empresa, cada negocio compite en entornos, ya sea de este tipo o de este tipo. Cualquier cosa que tenga crecimiento arriba del 10% anual, estamos hablando de un entorno napoleónico. Algo con crecimiento del 3% para abajo anual, estamos hablando de Sun Tzu. Eso ya le da a usted parámetro de análisis de qué tipo de enfoque estratégico pudiera usted estar manejando. Y todavía no hemos entrado a hablar qué es estrategia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Créame, Napoleón planeaba antes de entrar, pero no necesariamente se amarraba a sus planes, ni estaba amarrado a los planes. El plan de Napoleón era un planteamiento inicial para ver qué pasaba, básicamente. Y una de las cosas que a él y a otros seguidores de este enfoque les dio tanto éxito era su capacidad para no ser inflexible frente al enemigo. Que le pasó mucho, por ejemplo, la historia, el que no la lee bien está condenado a repetirla. Por ejemplo, comparemos esto con lo que pasó 2 siglos y medio después. Los alemanes invaden Francia. Francia tenía una estrategia ¿de qué? La línea Maginot. ¿Conocen lo que es la línea Maginot? Los franceses por 70 años, un poco más, se dedicaron a construir una línea defensiva de concreto a lo largo de la frontera con Alemania. Algo así como la muralla china, pero a menor escala. Cada kilómetro había un emplazamiento de cañones, había defensas de concreto, qué sé yo. Se habían estado preparando desde el año 14, que ganaron la Segunda Guerra Mundial, del 14 al 18, del 18 al 40, al 39, se la pasaron terminando de construir la famosa línea Maginot para pelear y defenderse de la guerra del 14 si ocurría de nuevo. ¿Qué hicieron los alemanes? Los alemanes dijeron, no, nosotros vamos, si vamos a una guerra, vamos a una guerra de movilidad. Toda su aviación estaba diseñada para ataques rápidos. Y desarrollaron un concepto que les tomó 2 años a los británicos entender, que eran las divisiones Panzer. Los franceses y los británicos, que por cierto, los británicos inventaron el tanque, no fueron los alemanes, fueron los británicos, y lo usaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Y lo usaron como qué? Como apoyo a la infantería. Igualmente, los británicos usaban la aviación como apoyo a la infantería. La mentalidad arcaica de que la infantería era la que iba a resolver el problema. Los alemanes rompieron el paradigma, dijeron no. Nosotros tiramos los tanques por delante, la aviación por delante, y la infantería viene a ocuparlo. ¿Por qué? Porque él podía mover la capacidad de fuego de 50 divisiones de infantería con 3 divisiones de tanques o con 2 divisiones aéreas. Entonces, los franceses se preparan para una guerra Sun Tzu, tipo 1914. Y los alemanes atacan con una guerra napoleónica. Alta movilidad, alta velocidad, con un comandante de tanques que se llamaba Guderian, que manejaba las divisiones Panzer como quien maneja barcos en el agua, con ese nivel de flexibilidad, movilidad. Podía estar avanzando 70, 80 y 100 kilómetros en un día, cuando la infantería, con suerte, podía avanzar 3 kilómetros en un día. Por lo tanto, para cuando los franceses reaccionaron, ya Hitler estaba en París. ¿Por qué? Porque estaban tratando de defender una frontera con una estrategia Sun Tzu contra alguien que estaba con la tecnología haciéndole un planteamiento estratégico de guerra napoleónico. En este caso, ¿verdad? Una lección para entender y aprender es que estos dos patrones estratégicos, lo más probable es que siempre ganen. Si se enfrentan, siempre va a ganar el patrón tipo napoleónico. Si usted se enfrenta a competidores que tienen una estrategia Sun Tzu y usted tiene la capacidad tecnológica para preparar una estrategia e implementar una guerra de flexibilidad y alto nivel de movilidad, es muy probable que usted vaya a ganar si tiene los recursos suficientes. Esto en la guerra es real, pero en el negocio, en la práctica de los negocios, lo hemos visto, donde empresas pequeñas con muy alto nivel de movilidad y con cero paradigmas le sacan el mercado a empresas que tienen 50, 70 años. ¿Por qué? Porque, y el caso típico, IBM. IBM era el único y el rey en manejo de computadoras hasta los años 70. Hasta que entró Apple, posteriormente entraron otras 250 compañías, pequeñas pero ágiles, con alto nivel de movilidad. Y cuando IBM se dio cuenta y trató de entrar al negocio, ya no pudo. ¿Por qué? Porque su esquema de pensamiento estratégico era tan lento. Estaba adaptado a un rigor de guerra diferente. Y le empezaron a quitar el negocio. ¿Cuántas computadoras personales fabrica IBM hoy en día? Ninguna. Es una empresa de servicios y de mainframes. En un mundo donde empresas como Dell, Hewlett-Packard, Apple, Gateway, Everex, ¿se me queda alguna? ¿Perdón? Acer. No existían hasta 1984, ninguna de ellas. Hewlett-Packard hacía mainframes. Todas esas compañías hoy en día tienen más mercados conjuntas que IBM. Es más, tienen la participación total del mercado donde IBM ya no ha entrado. ¿Por qué? Porque se enfrentó a una estrategia de alta movilidad, de alta flexibilidad y velocidad de cambio, capacidad de adaptarse sobre la marcha, ¿verdad? A un mastodonte que difícilmente podía levantar un pie sin consultarle a los otros tres. Y eso fue lo que sucedió. Y sucedió con muchas otras empresas que hoy en día no existen. Aerolíneas, por ejemplo, Pan American, Braniff, no existen. Pero vamos a ver un caso aquí de Southwest Airlines, que es una empresa napoleónica con una estrategia muy, muy buena, que es una de las industrias más rentables en la aviación, inclusive en la mitad de la recesión anterior de las aerolíneas. Y ella estaba creciendo. ¿Por qué? Porque entienden el negocio, saben cómo ejecutar una estrategia y, por designio o suerte, lo manejan muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, no solamente existen estos dos planteamientos a nivel fundamental, pero también existe un nexo de un planteamiento en contra del otro y en algunos casos unos de ellos van a funcionar muy bien, en otros no van a funcionar tan bien. Entonces, el término estrategia es militar, obviamente, del griego antiguo, que significa general del ejército. Esta es una definición, hay varias, vamos a ver varias definiciones, y entre todas debemos construir una imagen mental de lo que es estrategia. Es una declaración de intención, da una dirección de maniobra, define límites de acción y establece lo que se quiere lograr a largo plazo. Esa es una definición de estrategia, hay varias y yo voy a presentarlas. Yo todavía no he encontrado una que resume todo el concepto, así que me gusta trabajar con varias. Una declaración de intención. Ese es un párrafo muy fuerte, una oración muy fuerte. Dice, por aquí vamos. Esta es la dirección que vamos. Cuando Hitler dice, yo voy a invadir, ¿verdad?, el resto de Europa. Él no dice, lo voy a invadir lentamente con la infantería caminando. No, él dice, mi estrategia va a ser de velocidad, con alta tecnología y aplastante. Esa es su estrategia, está escrito. El que no lo quiso leer, no lo, eso está en el Mein Kampf, escrito 10 años antes. Él lo dijo, nadie lo leyó, nadie pensó que lo iba a hacer. Pero ahí está su estrategia de cómo él iba a invadir el resto de Europa. Velocidad aplastante, rápida. Y así fue que lo hizo. Él construyó un ejército muy flexible, altos niveles de comunicación, con alta tecnología, diseñado para ejecutar esa estrategia. Esa fue su estructura. No sé si ustedes lo conocen, pero Alemania tiene una de las redes de autopistas más antiguas de Europa. Las construyó Hitler, todavía están ahí. ¿Por qué? Porque él tenía que tener la capacidad de mover sus ejércitos desde un extremo de Alemania al otro en 12 horas. Mientras Francia tenía caminos vecinales, angostos, de tierra, Alemania creó una red de autopistas que en algunos lados el concreto de la autopista es de 30 centímetros de espesor. Y en algunos lados hay unas rectas muy largas y muy anchas. Y la gente se pregunta, ¿y por qué esta recta? Porque cada cierto espacio, cada una de esas rectas es una pista de aterrizaje. Porque él debía poder utilizar toda Europa, perdón, toda Alemania, para poder movilizar su aviación. Así que las autopistas le permitían mover las divisiones Panzer en 12 horas de un lado de Alemania al otro y a la vez usarlas para aviación. Todo eso estaba amarrado como la estructura que le da soporte a una estrategia de invasión a alta velocidad, de flexibilidad, de movimiento, de contundencia. ¿Ven? Esa es la intención. Él tenía la intención y la desarrolló claramente. Pudo haber tenido otras intenciones. Los franceses, la intención de ellos era defensiva. Maginot. Dos intenciones estratégicas diferentes. Una cosa que genera esto es que posteriormente otros escritores, ya no de militares, sino escritores de estrategia competitiva de negocio, dicen, en varios libros, lo van a ver, y lo dice Porter, dice, estrategia se trata de seleccionar un curso de acción. Lo importante de ese enunciado es que seleccionar un curso de acción significa descartar otros. Y eso es difícil para la gerencia. La gerencia no le gusta descartar cursos de acción. En ninguna empresa. Los militares sí lo hacen. Están entrenados para eso. Pero los gerentes de empresa creen que deben mantener todas sus opciones abiertas. Los militares saben que no. Que cuando usted decide por aquí vamos a hacerlo, esta es mi intención, usted debe dejar de poner recursos en esas otras opciones que ya no va a implementar. Porque lo único que hacen es sifonar recursos, ¿verdad?, que pudiera usted estar aplicando a su intención única, verdadera y aquella en la cual usted tiene la mayor fe y va a poner el mayor empeño. Entonces, Porter lo explica mucho más claramente, ¿verdad? Aunque usted lo encuentra también en mucha doctrina militar. Dice, señores, cuando usted es un gerente y usted va a hacer estrategia, significa que usted va a escoger un curso de acción. Yo voy a hacerlo de esta forma. Esa es mi intención. Y voy a poner todos mis recursos en esa intención. No voy a estar, dije, bueno, por si acaso voy a poner unos acá y unos acá y vamos a tener tres cosas y ninguna funciona. ¿Por qué? Porque usted no está enfocándose. Lo que le dice Porter es, estrategia significa escoger un curso de acción. Seleccionarlo, decidir por aquí es por donde vamos. Esa es la intención. Y entonces, con esa intención, tenemos una dirección de maniobra que nos dice los límites. Es por aquí, esto no está aquí, esto no está acá. La historia competitiva de muchas empresas está plagada de fallas de entender la dirección de maniobra, de no entender los límites. Empresas que dicen, yo voy a hacer una empresa que vende, qué sé yo, computadoras. Y a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no vendemos radiotransistores también? Y empiezan a sacar una línea de radiotransistores, que fracasa. ¿Por qué? Porque no es su dirección estratégica. Eso es algo que alguien trató de meter ahí, ¿verdad? Es lo mismo que si dijéramos ahora, y eso es una cosa interesante, un conglomerado lo puede hacer. Pero entonces ya no estamos hablando de la estrategia de negocio del conglomerado. Estamos hablando de la estrategia de negocio de cada negocio que está dentro del conglomerado. El caso de Melo es un conglomerado. Ahí hay desde embutido, pollo, huevo, bienes raíces, reforestación, maquinaria, automóviles, almacenaje, etc. Pero cada uno de esos negocios estoy seguro que tiene un gerente que maneja una estrategia competitiva del negocio. Pero yo puedo asegurarle que jamás se les ocurriría poner el negocio de ventas de Isuzu bajo la misma gerencia del que está vendiendo embutido. Porque son dos mercados, dos estrategias totalmente diferentes. Los conglomerados se manejan a un nivel de estrategia financiera únicamente. Y cada negocio tiene su estrategia competitiva. Y uno no mezcla intenciones diferentes dentro de un negocio. Uno no puede vender embutido de dos formas diferentes. Usted vende embutido en una sola dirección, con una sola estrategia. De la misma forma que solamente vende automóviles con una estrategia. No tiene dos, tres estrategias. Es una intención. Y se establece, obviamente, que se quiere lograr a largo plazo. Esos son conceptos de cómo definir estrategia. En resumen, cuando usted diseña una estrategia, usted realmente está diseñando un futuro que usted quiere lograr. Y vamos a ver un poco más esotérico esto. Y visualiza una forma de lograrlo. Aquí hay un salto de fe, ¿okay?, que vamos a ver ahora. Según Porter, estrategia competitiva significa ser diferente. Él tiene un planteamiento que dice que si su estrategia se puede copiar, no es una estrategia que le va a dar ventaja competitiva sostenible. Cualquier estrategia que pueda ser copiada por un competidor fácilmente significa que usted no ha logrado diferenciarse lo suficiente y no puede lograr lo que o Sun Tzu o Napoleón intentan hacer. Acuérdense de lo que decía Sun Tzu: yo planeo de tal forma que nadie va a competir conmigo. Eso es lo que dice Porter: ser diferente. O sea, mi estrategia es tan diferente, tan sólida y tan compleja en algunos casos que el enemigo no puede enfrentarse a ella. Entonces, básicamente lo que dice es, lo que dice Porter, que también lo decía Sun Tzu, para tener ventaja competitiva en cualquier negocio, yo lo que tengo que hacer es deshacerme de la competencia, no aplastándolos, no ganándoles en la guerra, sino evitando tener que pelear con ellos. Que haya suficientes defensas visuales, evidentes en mi estrategia, que ninguno quiera meterse a tratar de robar el mercado. Porque van a darse cuenta de que no van a poder. Y cuando lo intentan, inmediatamente salen. Ese es el concepto de Sun Tzu de planear, que Porter lo trae al decir ser diferente. Preguntas. No es fácil. No es fácil. Muchas empresas exitosas, la gran mayoría de las empresas exitosas, logran esto, generando una posición estratégica tan fuerte que nadie se atreve a retarlas. No hay forma de penetrar ese escudo de estrategia que tienen las empresas. Vamos a ver algunos casos aquí. Porter dice, significa escoger deliberadamente. Lo que decía el otro autor, la intención estratégica. O sea, escoger deliberadamente. Así es como lo voy a hacer. De esta forma. Un conjunto de actividades diferentes a la de los rivales o realizar las actividades en forma diferente para entregar una mezcla óptima de valor. El concepto de Porter de estrategia es, si yo le doy un mejor valor a mi clientela, él me va a preferir a mí y yo no tengo que competir. El factor usual de competencia es precio. El éxito de Toyota es ese. Ese es el éxito de Toyota. Toyota hoy en día ya es el productor de automóviles más grande del mundo. Ya superó a General Motors, que es mucho decir. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. La estrategia de Toyota ha sido la siguiente. Ellos se pusieron una meta de que todos los años ellos tenían que recortar 5% del costo del automóvil. Mira la estrategia. Todos los años recortamos 5% del costo del automóvil. A eso se le va a llamar un círculo virtuoso. Voy a dibujar el círculo virtuoso aquí. Y me estoy anticipando un poco, pero para poner esto en contexto práctico. En el contexto práctico, un círculo virtuoso es el siguiente. 5% de reducción de costo. ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Me quedo con esa plata? No. Le aumento las prestaciones al carro. Y lo vendo. Lo vendo al mismo precio. En vez de agarrar esa reducción de costo y repartírmela entre los accionistas, ¿verdad? Lo que hago es la reinvierto en el auto y le pongo más prestaciones, más detalles, más motor, turbo, intercooler, mejores pinturas, meto más en diseño, más durabilidad, más garantía, pero lo vendo al mismo precio. ¿Por qué? Porque yo lo puedo vender al mismo precio porque ese costo extra sale de mi reducción de costo. Al venderlo al mismo precio, ¿qué pasa? Vendo más. ¿Por qué? Porque cuando comparan mi carro con el de la competencia, que tiene menos prestaciones, este es mayor valor. Por lo tanto, vendo más. Al vender más, ¿genero qué? Más volumen. Economías de escala. ¿Saben lo que es economías de escala? Economía de escala es una teoría que dice, cada vez que yo duplico el valor, el número de unidades producidas, reduzco el costo por 10%. Cada vez que yo duplico, yo puedo producir 50. Si yo produzco 100, he aprendido, tengo una curva de aprendizaje que me permite hacerlo más eficientemente y ahora tengo un volumen que me permite, ¿verdad?, distribuir mi overhead en mayor cantidad de unidades, por lo tanto se reduce mi costo. Entonces, genera más volumen de ventas con economías de escala que a la vez le permiten más fácilmente reducir 5% el costo todos los años, que a la vez le permite aumentar las prestaciones, etc. Esto se llama el círculo virtuoso de la estrategia. Esa es la razón por la cual Toyota dejó a Nissan atrás, dejó a Ford muerto, Chrysler murió, General American Motors murió y obviamente que ahora General Motors está tratando de sobrevivir. Las predicciones son que en los próximos 7 años General Motors va a quebrar. Usted hoy en día ve una empresa que vende todavía una gran cantidad de autos. Es un muerto viviente. Porque no tiene acceso al capital para reflotar su estrategia. Es cuestión de tiempo, 7, tal vez una década, antes de que le pase lo mismo que le pasó a Braniff o a Pan American. Va a ser comprada por pedazos por BMW, por Toyota, quién sabe. Este círculo virtuoso de la estrategia fue bueno por 20 años, tal vez 25 años. Pero está llegando a un punto de retornos reducidos, diminishing returns, que se dice en inglés. ¿Por qué? Porque ya difícilmente Toyota puede sacarle todos los años 5% de reducción de costo a sus automóviles. Ya los ingenieros están raspando las últimas opciones de tecnología. O sea, la inversión que ha hecho Toyota en tecnología y en un diseño de sus automóviles para todos los años bajar el 5% del costo ha sido una tarea monumental, si quieren llamarlo. ¿Qué tiempo tienen ellos con esta estrategia? 25 años. 25 años. Hoy en día usted compra un automóvil Prado por $35,000. Si usted compara el costo de ese auto al valor de la moneda hace 25 años, un carro equivalente, con los niveles de ingreso de hoy en día, prácticamente está pagando lo mismo. O sea, Toyota ha logrado darle significativamente mucho más valor y muchas más prestaciones sin subir en términos relativos el costo del automóvil. ¿Por qué? Porque invirtió en robotización, tecnología, diseño y además de eso en logística. La logística ha sido un factor clave de Toyota en la fabricación de los motores, la fabricación de las piezas, la forma como está estructurado para fabricar en diferentes partes del mundo y mover y ensamblar en otras partes del mundo, manejando un centro logístico de suministro, abasto y fabricación integrado, orientado a sacarle un centavo aquí, un centavo allá de costo. Uno de los elementos clave es la reducción del número de proveedores y la reducción del número de piezas. Hoy en día, un Toyota Land Cruiser, Prado, Camry, cualquier Toyota de esos, tiene en promedio 17% menos cantidad de piezas que el rival de la General Motors o de Nissan. O sea, con menos piezas han logrado hacer más valor. Al reducir el número de piezas, cada pieza es una interacción de logística. Alguien la tiene que fabricar, alguien la tiene que transportar, alguien la tiene que instalar, alguien la tiene que inventariar y alguien la tiene que diseñar. Entonces, ¿qué ha hecho? Toyota fue el pionero en las plataformas múltiples. O sea, una misma plataforma de carro hace 5 carros diferentes. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de piezas o stock keeping units, menos logística. Toyota se dio cuenta desde hace muchos años que una gran parte del costo del vehículo era la logística de las piezas, desde su diseño hasta su instalación del auto o suministro para reparaciones. Por esa razón es que los motores son intercambiables prácticamente, el motor del Forerunner, el motor del Prado, el motor del Camry, con diferentes variantes. Y así reducen el número total de piezas en el sistema. Estandarizó enormemente. Usted agarra, por ejemplo, Toyota se dio cuenta que al usuario no le importa 3 pepinos que todos los switches para abrir las ventanas sean iguales. El switch eléctrico para bajar o subir el vidrio de un Yaris es el mismo que para un Corona, Corolla, Land Cruiser, Expedition, cualquiera. Es el mismo. Tienen un solo switch, tienen un solo sistema, una sola computadora. Los pedales son iguales. Tal vez la carátula del dial afuera es diferente, pero todo el sistema y el mecanismo atrás igual, los winch y wipers son iguales, ¿no? O sea, los amortiguadores son iguales, nada más usan 5 tipos de amortiguadores en toda su línea de carros. Los ajustan diferentes, nada más. O sea, todo un proceso de diseño orientado a reducir los costos logísticos. Entre otros, también redujeron los costos de diseño. Toyota se dio cuenta de que el bumper del carro era un elemento extraordinariamente costoso. Y a lo largo de casi una década, nos llevó a aceptar un carro sin bumper. Ustedes creen que tienen un bumper en el carro, lo que tienen es una pieza de plástico. Entonces, todos los años, esa pieza de plástico avanza más hacia adentro del carro. Al principio nada más era el frente. Ahora ya usted ve algunos carros que hasta la mitad del guardafango es el bumper, entre comillas, una sola pieza. ¿Por qué? Porque reduce el peso del automóvil, saca partes de metal donde no las necesita para protección, evita la corrosión, gasta en piezas y toda la logística es mucho más sencilla de instalación, suministro y demás. Entonces, ha reducido el peso del carro sistemáticamente reemplazándolo por piezas plásticas, dando el mismo nivel de seguridad o más. Lo que le permite que hoy en día usted pueda manejar un Yaris que tiene 4 bolsas de aire. ¿Por qué? Porque lo que se ahorró en un lado, en vez de echárselo al bolsillo, se lo metió en elementos de performance. Así que cuando usted... ¿Quién fue el primero que trajo en línea bolsas de aire para un carro común y corriente? Toyota. ¿Quién trajo turbo? Toyota. ¿Quién trajo intercooler? Toyota. Eran extras en otros lados que usted pagaba extra. Acá no. Toyota dijo, yo te lo doy por el mismo precio. Vendo más. Ese es el concepto de círculo virtuoso de la estrategia. Ellos plantearon esto. Esto no sucedió. Allá se sentaron los japoneses y dijeron, ¿cómo le sacamos la ñexa a General Motors? Así mismo. Y hay un planteamiento que hicieron, que por cierto hay que ser justo con los norteamericanos. Están compitiendo, los norteamericanos están compitiendo con Napoleón y los, o sea, Toyota está compitiendo con una estrategia napoleónica, pero los americanos, por su contexto, están compitiendo con una estrategia en alguna medida Sun Tzu. Uno de los diferenciales es el entorno, y lo vamos a ver aquí, pero para que tengan una idea, el capital de Toyota es un capital paciente. El capital de General Motors es un capital impaciente. Y eso permite que esta estrategia le funcione a Toyota, pero no ha podido ser puesta en marcha por General Motors. ¿Qué significa esto? Toyota es una... La mentalidad asiática, con el respaldo del gobierno de Japón, genera un incentivo para que no haya ninguna presión sobre utilidades. Los accionistas de Toyota, ¿verdad?, no esperan que sus utilidades reviertan en función de dividendos, sino en función de apreciación a largo plazo de las acciones de la empresa. Por lo tanto, Toyota puede seguir reinvirtiendo en sí mismo y en su creación de mercado sin necesidad de pagar dividendos. Pagar dividendos significa sacar capital de la empresa y entregárselo al accionista. General Motors y la gran mayoría de las compañías norteamericanas se manejan con capital impaciente. El accionista norteamericano quiere ver dividendos, quiere ver apreciación rápida, quiere sacarle, ¿verdad?, jugo a su empresa. Y esa expectativa impide que la gerencia norteamericana pueda reinvertir una mayor proporción del dinero en la empresa. ¿Por qué? Porque sus accionistas esperan retorno cada trimestre. Para los japoneses, la estrategia de largo plazo es dominación del mercado en 25 años. Entonces, cuando ellos controlan el mercado, entonces sacan las ganancias. cuando ellos tienen un control total de una participación de mercado completa. Ejemplo, no hay un solo televisor que se fabrique en Estados Unidos. Todo se fabrica en Asia. Primero en Japón, después en Corea, ahora en China, Vietnam, etc. ¿Por qué? Porque esas empresas tenían una estrategia paciente. Ellos dicen, yo no estoy interesado en ganar plata este año, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Cero utilidades. Todo lo que saquemos se reinvierte. Y vamos todos los años sacando un poquito de participación de mercado más. Este año teníamos 2, el otro año 4, 6, 8, 10. Y la participación de mercado costía ¿de quién? Del líder, que eran los norteamericanos y los europeos. Así que, después de 20 años, no hay un solo televisor fabricado en Estados Unidos ya. Ni una sola marca de televisor norteamericana. ¿No es así? Estas empresas han sido siempre ayudadas por el gobierno. Sí, cómo no. Hay una cosa que se llama MITI, que es el Ministerio de Comercio, básicamente. Ministry of International Trade de Japón, que dirige políticas centralizadas de apoyo. Y él decide a dónde va el capital. Y qué énfasis le vamos a dar en estos 10 años. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, MITI se crea y dice, ok, ¿qué hacemos? ¿A quién le permitimos que tenga acceso a capital y a quién no? Y así se decidió. Estas empresas, estas industrias, son las que van a tener acceso al capital, porque el capital era escaso. Y a esas fue las que se le permitieron los préstamos blandos a largo plazo para desarrollarse. Entre ellas estaba mucha de la industria militar que había quedado destruida, obviamente. Por ejemplo, Mitsubishi. Mitsubishi no se inventó. Mitsubishi fabricaba los aviones Zero de la Segunda Guerra Mundial. Así que era una industria, tenía un know-how, tecnología, y sencillamente ahí estaban los ingenieros. Un país derrotado, pero puso dinero en esa industria y la reconvirtió a una industria automotriz de maquinaria pesada. Pero la industria, la pregunta de ustedes es muy interesante y podemos ver la estrategia a nivel nacional, el círculo virtuoso. Y esto se da en otra clase. Pero si yo pongo aquí Panamá, Japón, 1945. ¿Dónde estaba Panamá en el año 45? Los dos son países tropicales, más o menos. Ninguno de los dos tiene recursos. ¿Qué no hay en ninguno de estos países? Hay cero petróleo. Hay cero carbón. Cero hierro. Y la tierra es pobre. Ustedes saben que el 90% de la tierra panameña no es apta para la agricultura a gran escala. Es muy pobre, igual que la de Japón. Esto era igual para los dos. Ambos países marítimos. Mucha costa. ¿Qué estrategia deciden ambos países en 1945? Termina la Segunda Guerra Mundial. Japón dice, vamos a importar materia prima vamos a convertirla y vamos a exportar valor agregado. Y con el dinero de las exportaciones vamos a comprar comida y vamos a reinvertir buenas en producción de exportación. ¿Qué dice Panamá? Vamos a sembrar guineo, y vamos a seguir una política de autosuficiencia alimentaria. Hoy en día Japón es Japón, nosotros somos Panamá. Teníamos las mismas características en el año 45, idénticas. Una población, inclusive, nosotros no habíamos salido de una guerra. Este no era un país que tenía dos bombas atómicas en su territorio. Este no era un país ocupado por los norteamericanos. Aquí había tropas norteamericanas, acá había tropas norteamericanas, pero no estábamos ocupados per se. Aquí había un gobierno relativamente estable, qué sé yo. Nosotros decidimos seguir una estrategia de desarrollo dictada por la doctrina convencional de la época, que es sustitución de importaciones a través de invertir en nuestra propia producción alimentaria primero. Japón dice, nuestro suelo es malo, no tenemos recursos, vamos a importar los recursos, petróleo, carbón y hierro, vamos a convertirlos en algo que podamos exportar y vamos con eso a comprar comida. ¿Ven la diferencia? Una estrategia totalmente diferente. Sí, diferencia importante. La cultura es diferente. Acá en Japón una cultura homogénea, acá una cultura heterogénea. Y eso fue... Esta estrategia probablemente no hubiera funcionado acá. Por eso Panamá se desarrolla posteriormente en una industria de servicios que está dictada por su condición de paso geográfico, más que todo. Japón no era un paso geográfico, era una isla, un grupo de islas. Entonces su única supervivencia es a través de la exportación. Dos estrategias diferentes. Ellos son una potencia a nivel internacional, económica y tecnológica. Nosotros seguimos estando en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de partir de situaciones muy parecidas, nuestra cultura interna era diferente, muy diferente. Y nosotros teníamos una serie de paradigmas y ellos tenían otros. Ellos pudieron romper los suyos, nosotros no pudimos romper los nuestros. Lección de aquí, en materia de estrategia, y esto nos hemos saltado algo que no es de este curso, pero vale la pena, siguiendo su pregunta, ha sido elemental de que cada empresa no puede, aunque sean idénticas, si las culturas son diferentes dentro de la empresa, ¿verdad? La estrategia tiene que adaptarse en alguna medida a la cultura de la gente en esa empresa. Difícilmente usted puede hacer que una estrategia funcione en una cultura que no es propicia para implementar esa estrategia. Le voy a dar ejemplos. ¿Qué tipo de cultura quiere usted en un banco? ¿Cómo debe ser la gente en un banco? Conservadora. Detallista. Honesta. ¿Verdad? Ahora bien, un banco comercial, Banco General, Banco Continental. Ahora, usted está en un banco de inversión. ¿Quiere usted gente con una cultura conservadora ahí? No, usted quiere gente con apetito de riesgo. Porque esa es la estrategia de un banco de inversión. Gente conservadora ahí, lo único que va a hacer es hacerlo perder dinero. Usted quiere gente que salga a coger riesgo, que calcule los riesgos, que se maneje en un entorno de mayor riesgo. Esa no es la gente que usted quiere en el Banco General, porque salimos todos a sacar nuestra plata ahí. Pero son dos negocios con dos enfoques estratégicos diferentes que requieren dos culturas diferentes. No es lo mismo, caso de Melo, la cultura de la gente que está en bienes raíces o en reforestación, que la gente que está vendiendo carros, que la gente que está en producción alimentaria. Son culturas diferentes, es la misma conglomerado, pero probablemente usted no puede manejarse con estrategias copiadas de un lado a otro solamente porque es un conglomerado. Cada tipo de negocio tiene que tener una cultura apropiada que hace juego en esa estrategia. Y en el caso de Panamá, nosotros, si bien es cierto que pudimos haber implementado una estrategia japonesa y hoy seríamos un Japón, el problema es que nosotros no estábamos habitados por japoneses. Estábamos habitados por una mezcolanza de 25 culturas, desde los chinos, los afroantillanos, los españoles, los nativos, los indígenas, los colombianos que estuvieron también aquí, los norteamericanos y todos los otros mundos que decidió pasar por aquí en algún momento y dejar familia. Esa no es la misma cultura. ¿Qué cultura había aquí? ¿Cuál es la cultura típica del panameño? Es una cultura de explotación a la situación de tránsito del país. Desde la Feria de Portobelo, antes de eso, desde todo el periodo colonial, aquí se explotaba, era el tránsito. Después vino el ferrocarril, explotamos el tránsito de la fiebre del oro de Estados Unidos. El canal sigue explotando el tránsito, hoy en día explotamos el trasiego de la zona libre de Colón, de mercancía, la banca, servicios financieros, los seguros, todos son elementos de explotación de la posición geográfica y la condición de tránsito. Esa es nuestra cultura. Ustedes sabían que cuando había la feria de Portobelo, para transportar toda la mercancía que venía del Pacífico en dirección al Atlántico y viceversa, se hacía con mulas. Trenes de mulas. En algunos casos hasta 5.000 mulas. ¿Creen ustedes que si la feria de Portobelo eran cada 3 años, más o menos, algunas cada 4 años, algunas veces se hicieron cada 2 años, los panameños dirían, bueno, cuando yo voy a tener las mulas aquí, voy a criar mulas porque es un buen negocio? Los panameños que no. Cuando se necesitan las mulas, iban a Colombia y las alquilaban, las traían en barcazas de Colombia, en trenes de 400 mulas por barco, 200 mulas por barco, alquiladas. Las usaban aquí y después las que se morían las pagaban y no las devolvían allá, pero aquí no criaban mulas porque eso es mucho trabajo. Ya que los colombianos lo hagan. O sea, nosotros explotamos la situación de tránsito. Esa ha sido nuestra cultura de Morgan para acá. Entonces, esa estrategia japonesa, créanme, aquí no iba a funcionar. Jamás. Porque no hay esa cultura homogénea que nos dicte a nosotros que nosotros podemos estar 20 años produciendo para dentro de que la siguiente generación es la que va a recibir los beneficios. Son dos estrategias diferentes. En las empresas es exactamente lo mismo. ¿Es imaginación mía o aquí nos apagaron el aire acondicionado? Tenía que hablar con Aldemar, no pagó la cuenta. Lo apagaron, ¿verdad? Así que con el permiso de usted, usted está sentado, pero yo soy el que está sudando. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Perdone que hayamos salido del tema, pero nos ayuda a ilustrar un punto. Peter dice que las estrategias son todas aquellas acciones planeadas por una empresa, ¿se acuerdan la palabra planeada que ustedes escribieron? En respuesta y anticipación a los cambios del entorno. Esto nuevamente es Sun Tzu, ¿no? Yo anticipo qué cambios van a haber y planeo todo antes de. A diferencia de Napoleón que decía, yo me adapto a los cambios. Mintzberg dice que las estrategias tienen, pueden venir de varios lugares. Una, del interior de la empresa, de la misma gerencia. Otras veces son una respuesta a algo que sucede afuera y hay que reaccionar, ¿verdad? Esto es más orientado hacia Napoleón. Y dice que una estrategia planeada o intentada en realidad se lleva a cabo, ¿verdad?, como una estrategia emergente, siempre. En otras palabras, Cada vez que usted planea algo, esa estrategia va a reemplazar a otra que está ahí, en alguna variante. Y dice, las estrategias emergentes con frecuencia son exitosas y pueden ser apropiadas. ¿Qué significa? Que en toda empresa usted ya tiene una estrategia, aunque no lo diga así. Todas las empresas que ustedes tienen, ya sea que tengan plan estratégico o no lo tengan, tienen una estrategia competitiva. Que si nos sentamos media hora y usted me habla de su empresa, entre la discusión la podemos escribir. ¿Cuál es la estrategia de cada uno de sus negocios? Pero esas estrategias siempre están bajo ataque de estrategias emergentes que se generan bajo presión del entorno, de su propia gerencia, del mercado. Así que en toda empresa, según Mintzberg, hay una estrategia que es la que desearíamos tener, una que es la que realmente decidimos que podemos hacer, una que es la que realizamos, porque no lo que decidimos se hace exactamente como lo estamos decidiendo, los recursos y todo varía, y hay una estrategia que no realizamos, que se pierde, y una estrategia incipiente que empieza a elaborar presión para cambio futuro. Ese es un modelo tradicional. Y aquí viene el postulado de la estrategia. La estrategia es un postulado de salto de fe, de incertidumbre de riesgo calculado. Por eso es que yo no les puedo enseñar aquí, ¿verdad?, a hacer buena estrategia. Les puedo enseñar a usar instrumentos para hacer estrategia. Porque la estrategia es un postulado que dice, si yo hago esto, logro aquello. Pero entre este punto y este punto no hay una ecuación directa. No hay garantía de que si yo hago esto, yo voy a lograr aquello. Yo tengo una idea de que hay una muy buena posibilidad de que si yo ejecuto todas estas acciones y voy en este camino, después de un tiempo yo voy a estar en aquel punto. Pero no hay una carretera que usted no se puede desviar. No hay una seguridad. A esto se le llama un riesgo calculado o un salto de fe. Y el problema es ese, en realidad. ¿Cómo se establece un camino de trabajo para lograr lo que uno quiere? Ahí es donde empieza la creatividad del estratega. El estratega tiene que tener fe en lo que está proponiendo, obviamente. Pero él tiene que ser creativo. Cuando, qué sé yo, Mondrian empezó a pintar un cuadro, ¿verdad? O Van Gogh. Él no estaba pensando en hacer una obra de arte, porque estaba expresándose, él tenía una idea, quería plasmarla. Al final resultó en una obra de arte, porque era un virtuoso, ¿verdad? Pero él daba lo mejor de sí en su análisis, y un estratega hace lo mismo. Pero él no sabe si eso va a ser una obra de arte al final o no. Él va a poner lo mejor de sí, su mejor técnica, su mejor conocimiento, su mejor entender en lo que está haciendo. Va a crear un plan que va a estar fundamentado, un buen porcentaje en instrumentos de análisis, pero otra parte es creatividad, es chispa, es imaginación, es fe, hasta cierto punto. Y no fe religiosa, sencillamente es una fe de trabajo. Entonces, los estrategas son pocos, porque tienes que tener un nivel de virtuosidad, de entendimiento, no solamente de las herramientas que vamos a aprender aquí, sino tienes que ser creativo. Un tipo con visión o una mujer con visión creativa, dispuesta a coger un grado de riesgo, porque está manejando territorio de incertidumbre. Cuando Hitler lanza su estrategia de invasión a Francia, él tenía había un factor de riesgo importante. Él crea una estrategia y él decide, en vez de atacar de frente a los franceses a través de la supuesta impenetrable línea Maginot, él se va por Holanda. Manda las divisiones Panzer de Guderian por Holanda, donde la línea Maginot terminaba, pasó por encima. Invade Holanda primero. Los franceses jamás se les ocurrió que los holandeses los iban a invadir. Pero por supuesto, los holandeses no los invadieron. Los invadieron los alemanes por Holanda. Y la frontera holandesa con Francia estaba sin defensa. Hitler crea esta estrategia. Él dice, a la velocidad que se mueven mis unidades Panzer, en 48 horas yo estoy en Francia. Y efectivamente, en 48 horas estaba en Francia, sin tirar prácticamente un tiro. Para cuando los franceses se voltearon, tenía a los alemanes atrás ya. Eso fue una estrategia. Pudo haber fracasado. Como fracasaron otras. Por ejemplo, ¿qué hacen los británicos cuando Hitler invade Francia? Mandan 4 divisiones a desembarcar. ¿En dónde? En Dunkerque. No tenían movilidad, muy poco apoyo de la aviación. Era infantería a enfrentarse contra 4 divisiones Panzer, de lo mejor que tenía Hitler en ese momento. Sin movilidad. O sea, estaban peleando una guerra, o sea, fue una estrategia totalmente absurda. ¿Qué hicieron? De milagro salieron con el pellejo. De milagro, porque los alemanes no tomaron la ventaja de ir a aniquilarlos, sino ahí muere 1.5 millones de británicos y americanos, y canadienses, en Dunkerque. Se salvaron de milagro. ¿Pero qué dejaron? Dejaron todos los pertrechos de 4 divisiones. O sea, todo el equipo que tenían los británicos en ese momento quedó en Francia, capturado por los alemanes. Todo. O sea, quedaron en pañales. No tenían rifles, no había transporte, no había. Todo lo tiraron allá y no lo pudieron mover y los alemanes se lo capturaron. 2 estrategias totalmente. Una funcionó, la otra no. Eran saltos de fe. Si alguien cometió errores en la Segunda Guerra Mundial, fueron los británicos. Errores costosos. Grecia, Malta, el norte de África. Todos cometieron errores. Los italianos no ganaron una sola batalla en la Segunda Guerra Mundial. Ni una. Ni una batalla. En todas tuvieron que ir a rescatarlos los alemanes. ¿Por qué? Porque su estrategia era mala. No era bien concebida. No había esta creatividad aquí. Así que, al final del día, no es solamente recursos, es esa creatividad. Si usted necesita virtuosos de la estrategia al mando de este asunto. ¿Ok? Porque es un salto de fe. Y como es un salto de fe y no hay ninguna garantía, usted quiere al más virtuoso a cargo de esa cosa. Entonces, ¿qué dice Porter? Dice, estrategia competitiva es acerca de ser diferente, significa escoger deliberadamente un esquema de actividades que pueda generar al mercado una propuesta de valor única y deseada. Toyota es un caso, Dell es otro caso, Nike, Adidas, Gap, todos dan una propuesta de valor donde difícilmente alguien está compitiendo con ellos. Y aquí hay que ser claro, voy a introducir el término de eficiencia operacional. Ser eficiente no es estrategia. Producir las cosas en una forma económica, rápida, no es estrategia. Eso es una acción táctica de la gerencia. Es una obligación ser eficiente, ¿verdad? Significa hacer mejor las mismas actividades que hace la competencia. Pero estrategia significa hacer diferentes actividades a las que hace la competencia. Si usted tiene una estrategia idéntica a la de la competencia, una se neutraliza con la otra. Y ninguno de los dos gana. Se ponen a competir en precio al final del día. Y ese es un problema. Porque todo lo que usted gasta en estrategia se cancela porque el otro está gastando en una estrategia idéntica y el mercado no encuentra valor en ninguna de las dos, no encuentra diferenciación en ninguna de las dos y lo único que los dos están botando dinero. Porque ninguno ha logrado diferenciarse del otro porque los dos están gastando plata en las mismas actividades para hacerlas mejor. Eso no es estrategia. Usted no puede ganarle la guerra competitiva a una competencia apunta a hacer las cosas más baratas o hacer las cosas más eficientes. Usted tiene que ganarle la guerra generando una propuesta de valor diferente. De eso se trata estrategia. Razón por la cual usted puede vender más caro y todavía sacar del mercado a sus competidores. Cosa que está haciendo Toyota ahora. Toyota, un carro Toyota equivalente, vale más plata que un carro de la General Motors. ¿Cuál? Ajá. Inclusive los baratos, los más económicos. Son mejores carros. La propuesta de valor es mejor. Usted los vende más caro. Usted tiene un premium por esa mejor propuesta de valor. Eso es estrategia. Lograr que el mercado perciba su producto con mayor valor que el de la competencia. Ese es el objetivo de la estrategia. Mientras más valor relativo el mercado perciba su producto o servicio, mayor será el premium de utilidad que usted le puede cobrar. Y esa es una de las medidas de si usted tiene ventaja competitiva o no. Entonces, resumiendo, este cuadro es muy importante para mí. ¿Por qué es importante? Les voy a explicar. Porque en mi experiencia haciendo consultoría para juntas directivas y juntas de gerencia, cuando usted agarra 5, 6, 10 gerentes de una empresa y los mete en un cuarto y empiezan a hablar de estrategia, como esto que está acá arriba, no se le da a muchos la estrategia, el pensamiento estratégico, el entendimiento estratégico, rápidamente se van a lo que pueden manejar, que es el costo, la eficiencia. Y empiezan a generar todo tipo de planes de reducción de costos, de incremento de eficiencia. Pero al final del día la estrategia es la misma, solo que usted va a hacerlo más barato. Y si usted no puede ganar con una estrategia, hacerlo más barato, no va a lograr que usted le gane el mercado, que usted genere una mejor propuesta de valor. El caso de Toyota que dibujamos aquí hace un rato, Toyota redujo los costos, ellos hicieron eficiencia operacional, pero como un elemento de su estrategia, no como un reemplazo de la estrategia. Porque esa reducción de costos era para poder generar los ahorros necesarios para reinvertir en performance de los automóviles. Mantuvieron el precio. No estaban buscando embolsillarse ese ahorro. Estaban buscando proveer mayor valor al cliente y cerrar el círculo virtuoso con mayores ventas, economía de escala, curva de aprendizaje, que les permitiera reducir más los costos y el círculo se alimenta a sí mismo. Esa era la estrategia. La eficiencia operacional era uno de los elementos de la estrategia, pero no reemplazaba la estrategia. General Motors, por el contrario, durante la década de los 70, 80 y principios de los 90, no entendieron esto. Todo su esfuerzo estratégico era bajar los costos. ¿Pero qué hacían? Con la plata que supuestamente estaban ahorrando, pagando dividendos, reportando utilidades. ¿Ven? No estaban mejorando la calidad del producto en una forma sensible que el mercado lo pudiera apreciar. Todas las estrategias deben ser enfocadas a largo plazo. Sí. Por definición, una estrategia es una intención de largo plazo. Por definición. ¿Por qué razón? Porque se presume que los ciclos de negocio y los cambios de negocio requieren de una aplicación prolongada de una intención para poder tener una consolidación de mercado. Dicho esto, la pregunta es excelente, porque las velocidades de cada mercado son diferentes. No es lo mismo una estrategia de largo plazo entendida en el mercado de huevos de gallina, por ejemplo, que es un mercado maduro, ¿verdad? Probablemente con muy poca evolución, que hablar de chips de memoria en Intel, donde el ciclo de planeación estratégica es de 3 meses. O sea, la tecnología tiene una velocidad de cambio tan alta que largo plazo en Intel son 18 meses. En 18 meses se genera un cambio de generación de tecnología completo, cada 18 meses. y va reduciéndose. Originalmente empezó en 36 meses, ya va por menos de 18 meses. Así que lo que pueden ser 10 años en un mercado de menor velocidad, en Intel son 18 meses. Así que esa gente, para que tengan una idea, las reuniones del equipo de estrategia de Intel se reúnen cada 7 días a reformular estrategia competitiva. Y no es que, o sea, uno puede decir, no, cada 7 días táctica. No, cada 7 días están replanteando el futuro de la empresa. Cada 7 días, información que viene de todos los mercados de tecnología, y cada 7 días ellos tienen que replantear qué estarán produciendo en 18 meses. Que es todo un ciclo de producción de una generación de tecnología. Que en el mercado de los huevos, el mercado de las gallinas, el mercado de los automóviles, es un poquito más lento, bastante más lento. Así que la velocidad de giro es diferente para cada negocio. Pero siempre el norte es largo plazo. Largo plazo, correcto. Largo plazo, porque por definición la estrategia tiene impacto en muchos elementos del mercado. Acuérdense que el mercado reacciona a la empresa y obviamente la empresa reacciona al mercado. Entonces, el objetivo de toda estrategia es obtener un extraordinario posicionamiento de mercado. Y cuando hablo de un posicionamiento de mercado es capturar un buen pedazo del mercado y sostenerlo, o estar en capacidad de sostenerlo. Y eso requiere una campaña de mucho tiempo, en un mundo globalizado, sobre todo. A menos que usted esté manejando un nicho. Entonces, usted define su estrategia de largo plazo en función de del nicho que esté manejando. Que puede ser menor, ¿ok? Eso varía. Y es un elemento clave, definir cuál es el horizonte de nuestra estrategia. En muchos casos, el horizonte de la estrategia se define por la industria. En el caso del canal, por ejemplo, nosotros definimos un plan maestro que me tocó a mí dirigir del 2005 al 2025. ¿Por qué 20 años? Bueno, porque nuestro análisis indicaba que el ciclo de vida de los barcos es aproximadamente entre 20 y 25 años. Así que estando la flota de contenedores relativamente nueva para el año 2005, para el año 2025 toda esa flota habrá envejecido y estará siendo reemplazada por nueva tecnología y nuevos barcos. Por lo tanto, nuestro ciclo de planificación debe ir mano a mano con el ciclo de reemplazo del activo de nuestros clientes. Y entonces planeamos una expansión del canal para estar listos cuando ellos entran con la nueva tecnología. Básicamente es eso. Pudo haber sido 10 años, pero no. Fue a 25 años. ¿Por qué? Porque ese fue nuestro análisis. Y no somos los únicos haciéndolo. Todos los puertos en la línea de rutas del canal tienen horizontes de 20 años, empezando o en el 2005 o en el 2000. Hay cierto desfase según cada ruta, pero cada uno de ellos prepara su plan de inversiones a 20 años en función de ese mismo ciclo, sobre todo los puertos de contenedores. Y así, en el momento que nosotros anunciamos la ampliación del canal, que ya iba, todos los puertos de la costa este de Estados Unidos inmediatamente finalizaron sus planes de expansión y ya lo están ejecutando en paralelo con nosotros. La expectativa es que para el año 14, cuando nosotros abrimos, todos ellos tienen capacidad para manejar los barcos que van a pasar por aquí. Y ya están invirtiendo cerca de 40 billones de dólares en los puertos de Estados Unidos en anticipación a lo que nosotros vamos a tener capacidad de manejar en el año 14. O sea, esto no ha sido una cosa al azar, esto se vino conversando con los puertos, tenemos MOUs con todos estos puertos y ellos estaban a la expectativa. Si el referéndum no pasaba, entonces ellos iban a plan B. Si el referéndum pasaba, entonces ellos expandían, grúas, pórticos, hinterland para manejo, conexión de ferrocarriles, etcétera, ¿no? Para estar preparados para manejar post-Panamax. Desde Nueva York hasta Houston, hasta lo que es el Texas, ¿verdad? ¿Siete y qué me dijeron que íbamos para 7:30? Hay tiempo todavía para tocar un par de temas más. 7:15, ¿me? Okay. Cuando me hagan señales allá afuera, porque yo creo que están reparando el aire acondicionado. Bien, hay algunas dimensiones. ¿Para qué sirve? ¿Qué es una estrategia? Esto es un poquito más teórico y y voy a ir muy rápido, no pretendo que ustedes den mucho énfasis en esto. Es una forma de establecer un propósito en la organización. La estrategia te sirve para comunicar un propósito entre los miembros de la organización. Te da un alcance competitivo. Define una palabra importante. ¿En qué negocio estamos? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el negocio de Coca-Cola? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En qué negocio está Coca-Cola? Vender marca. ¿Perdón? Vender marca. ¿Vender marca? Okay, ¿qué vende la marca Coca-Cola? ¿Qué vende el conglomerado Coca-Cola? Soda. ¿Qué más? ¿Cómo? Los demás. ¿Perdón? Los demás. Sí, obviamente. Una franquicia. Es una franquicia, es importante. Pero la estrategia es la definición del negocio. En la década de los 70, Coca-Cola... Necesidades. ¿Cuál necesidad? La pregunta es importante. Saciar la sed. Exactamente. Esa fue la pregunta que se hizo en la década de los 70 Coca-Cola. Coca-Cola vio que su crecimiento de 8-9% anual que había sido durante la primera mitad del siglo estaba bajando al 3-2-1.5%. Y Coca-Cola dice, señores, ya la gente no va a tomar más soda que está tomando. O sea, ya hemos penetrado hasta el Tíbet. O sea, nos faltaba China, ya entraron a China. Tú sabes, ¿cómo crecemos? Y entonces se metieron todos los gurús de Coca-Cola con sus consultores y llegaron a redefinir la estrategia del negocio. La estrategia original de Coca-Cola era, nosotros somos una compañía que vende soda, ¿verdad? Cuando salieron de ahí todos, después de una semana de estar encerrados, entrándose a golpe prácticamente, ellos dijeron, no, ya no vamos a ser una empresa que vende soda. Nuestra definición estratégica, vamos a ser una empresa que va a vender el contenido líquido del estómago. Ellos dijeron, y no sé a quién, la historia, hay un libro entero, pero yo no he leído todo el libro. Es un libro un poquito enredado de leer, pero interesante. Ellos dijeron, alguien hizo el dibujo. Este es el estómago, ¿verdad? Y soda es este pedacito. Agua es como esto. Café, ron, vodka, jugo de naranja, jugo de fruta, no sé qué, no sé cuánto. Eso fue lo que dijeron ellos. Y ahora mismo nosotros tenemos, dizque, 2 onzas del contenido líquido del estómago diario promedio. Y queremos llegar a 25 onzas en tal tiempo, 60, 70 y así. Y entonces, de la noche a la mañana, ya no era una compañía de soda, ahora era una compañía que vende agua en botella, vende café, vende leche, vende jugo de naranja. ¿Cuál es la compañía de jugo de naranja de Coca-Cola? Minute Maid. Minute Maid. Compraron, salieron afuera a decir, ok, el ser humano toma tantos galones a la semana de líquido. Nosotros queremos el 80% de esos galones. No los han llegado, creo que están por el 40%, pero salieron a comprar vodka, fábricas de ron, fábricas de agua. Agua, ¿cómo se llama el agua que venden aquí? Dasan. Mercadean muchas más aguas, esa es la que mercadean aquí, pero mercadean otras marcas de agua. ¿Cómo? Sí, ellos mercadean montones de marcas de agua. Compraron una marca de vodka, no me acuerdo cuál fue, jugo de naranja. Tienen inversiones en jugo de tomate, jugo de pera, o sea, todos esos jugos de todas variedades que hay, inclusive cafés. Todo para ellos es fair game, todo lo que sea contenido líquido que va al estómago. No se han metido en Pepto Bismol, porque milagrosamente, pero eventualmente cuando ya se lleguen van a entrar. Entonces ya eso no se maneja con la marca Coca-Cola, se maneja con el conglomerado. Pero eso lo que les cambió fue la estrategia. O sea, ellos al definir cuál era su línea de negocio, de la noche a la mañana abrieron un horizonte diferente. Cuando uno le preguntaba en la década de los 70, ¿en qué negocio está la Coca-Cola? Nosotros vendemos condensado de sirope para hacer gaseosa. Usted le pregunta a un alto ejecutivo de Coca-Cola qué venden hoy en día, dice nosotros cualquier líquido que el ser humano vaya a ingerir. Y son negocios que cambió la estrategia completamente de la empresa. Que Pepsi-Cola hizo una estrategia diferente. ¿Cuál fue la estrategia de Pepsi? ¿Qué vende Pepsi en adición a Pepsi-Cola? Pepsi dijo, yo voy a vender todo lo que se pueda comer alrededor de la soda. Frito-Lay. Galletas, popcorn, todas las otras cosas, y también se metieron algunos líquidos, ¿y se metieron en qué? En restaurantes. Y fracasaron rotundamente. ¿Por qué fracasaron rotundamente? No me acuerdo qué cadena, se lo dejo de tarea, entra en internet, ¿qué cadena de restaurantes compró Pepsi? No me acuerdo cuál fue. Hace tanto tiempo esto que lo leí. Bueno, compraron una cadena de restaurantes. Pero los ejecutivos de Pepsi no sabían nada de restaurantes, sabían de vender soda. Entonces, se pudieron adaptar a vender productos complementarios, como Frito-Lay, pero no pudieron adaptar estrategia de la misma empresa a vender en restaurantes. Coca-Cola fue más inteligente, mi gente sabe vender líquido. Tenemos las cadenas de distribución, tenemos las cadenas de logística, manejamos sistemas de transporte, tenemos acceso a la cadena de distribución total y tenemos acceso integrado atrás a los suministros de líquidos. Y mi gente sabe hacerlo. Así que la estrategia era congruente con la estructura y el know-how de la empresa. Pepsi se fue por una estrategia diferente sin tener ni la cultura ni el know-how para manejar restaurantes y se estrellaron. Tuvieron que vender la cadena. Después que la compraron, creo que por 1.5 billones, la tuvieron que vender 250 millones de dólares para salir de ella, porque estaban desangrándose. Dos estrategias diferentes, una funcionó, la otra no. ¿Por qué? Una era consistente con la organización, la otra no era consistente con la organización. Es lo mismo, ¿verdad?, que si de la noche a la mañana, Napoleón hubiera desmontado a sus jinetes de caballería y los hubiera puesto de infantería. Eran jinetes de caballería. Si tú los desmontas y los pones a marchar como infantería, los van a aniquilar. Bueno, eso fue lo que pasó con Pepsi. Agarró a jinetes de venta de soda a manejar restaurantes, no tenían idea cómo hacerlo, no conocían la industria, no estaban familiarizados, y se vino abajo el negocio. Siempre tiene que haber congruencia entre la estrategia y la estructura. Lo vamos a ver más adelante, parte de este curso. Por eso es que tiene que haber un patrón de decisiones que son coherentes. No puede haber incoherencia. Frito-Lay, Pepsi y restaurantes era un patrón incoherente. Líquidos que toma la gente es un patrón coherente. Diferencias. Es una respuesta a las oportunidades y a las amenazas, el FODA típico, ¿no?, que ustedes conocen. ¿Y aquí cuál era? La oportunidad de Coca-Cola, exceso de cash y una amenaza, ¿cuál era? La amenaza era que el mercado se estaba reduciendo, ya no había quien más venderle más soda. Y una forma de definir las tareas gerenciales, que es un elemento genérico. Me avisa cuando estamos. ¿Estamos listos? Hacemos una pausa en este momento.